Para. Para la mano. Pone neutro. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Reinicia el equipo. Y en cierto modo, lo soy. Sopla el cartucho. Esto es serio. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Infernet presenta... Crónicas. ¿A dónde vas, Pepito? ¡A buscar metralla! Martes, 8 de noviembre. Mañana. Siempre escuché eso del amor a primera vista. Me parecía una estupidez, lo juro. Hasta ayer a la tarde. Salí a dar una vuelta, como siempre, con mi grupo de amigas. Nada especial. Algo como para no estar todo el día en casa y comer de ansiedad hasta la náusea. Fui por los mismos lugares de siempre hasta que lo vi en la cuadra de enfrente, haciendo footing, igual que yo. Preocupado, ligero. Tenía cara de macho, de alguien que no se queda con ninguna y eso me mata. Siempre estuve en relaciones casuales. No es que me faltó acción a lo largo de este tiempo, pero tenía esa sensación desde hace días que con alguien como él podría llegar a ordenarme, a estar más tranquila y calmada, a no llorar por las noches como lloro siempre esperando a que algo cambie, que alguien venga a verme, a crecer de una vez. No soy tonta, ya estoy grande y sin hijos. El reloj biológico está tiqui, tiqui, tiqui. Las chicas también lo relojearon, no soy ninguna tonta. Pero cuando se dio vuelta para mirarme solamente a mí, se cruzó a nuestro lado de la calle. ¡Ay! Me temblaba todo. Fue seguro, con paso firme. Miró para un costado, pero sabiendo que ya estaba totalmente eclipsada por su perfume. Macho, como a mí me gusta. Es olor fuerte a todo de golpe. Ojalá lo vuelva a encontrar hoy a la tarde. Ese olor. Miércoles, 9 de noviembre, mediodía. Todo es un poco más feliz cuando estás enamorada. No te importan las cosas que te solían importar. Todo te resulta tonto. Todo es una larga espera hasta volver a encontrar a esa personita que hace que las cosas vuelvan a tener gusto. Que la comida vuelva a ser algo para disfrutar y no aquello que ingresás solo para paliar tanta tristeza. Como sospechaba, ayer lo volví a cruzar a la misma hora con ese gestito de macho que me mató. Me hice un poco la tonta, pero al final se me salió la correa. Me acerqué lo más que pude y traté de pispearle el nombre. Seguro que lo tenía escrito por algún lado. Se lo ve tan organizado, con tantas ganas de que todo el mundo sepa quién es y qué es lo que quiere. Ahí lo vi. Homero. Se llama Homero. ¡Qué nombre! Nada de medias tintas, como él. Un nombre que hay que llevarlo con orgullo, como él lo hace. Estoy totalmente enamorada. Hasta las personas con las que vivo lo notan y tienen más ganas de pasar el tiempo conmigo. Cosa de no creer lo que te cambia saber que hay alguien en el mundo para vos. En la caminata de la tardecita de hoy, voy a por todo. Me bañé apenas salieron las primeras luces del sol. Limpié mis dientes como corresponde. No es que sea sucia con eso, pero bueno, hay que reasegurar todo lo que se pueda al aspecto, qué sé yo. Igual mi perfume lo va a matar. Nunca me falla. Es mi marca registrada. Martes, 20 de noviembre. Ahora entiendo mi nombre. Lola no es. Eso es un detalle. Una forma fácil para llamarme y que yo me dé cuenta de que me hablan a mí. Dolores, ese es mi nombre. Dolores, no Lola. Hace días que no veo a Homero. No sé qué pasó, pero el grupo se desbandó. Dejaron de venir a buscarme para salir a correr por el barrio. Y con lo que me cuesta salir por mi propia cuenta. Homero se habrá olvidado de mí. Estará con alguna de las otras chicas del grupo. Ya perdí ese encanto que tenía. Ahora parece que soy un problema para todos. Sí. Es eso. Los veo hablando y hablando por teléfono a mis espaldas, arreglando cosas. No quiero imaginarme qué le dirán al doctor acerca de mi condición. Yo no estoy loca. Lo estuve. Sí, de amor. La única cosa en el mundo para la que no existe ninguna cura. Escuché algo que planificaron para mañana a la mañana. Ya ni me importa. Que hagan lo que quieran. Sin Homero, perdí lo poco que tenía de alma. Miércoles 21 de noviembre. Noche en la casa del veterinario Roberto Gramovich. Cena familiar. Sí, hoy a la mañana tuve un caso rarísimo. Mira, una perra de nombre Lola, ¿viste la de los Ibáñez de acá a la vuelta? Bueno, la perra parecía lo más bien, ¿viste? Pero desde que dejaron de pagarle al paseador que la llevaba por la tarde, le cambió el humor. Mira, podés creerlo, para mí que estaba deprimida. Entró al consultorio lo más tranquila, como si supiera que le iban a castrar, ¿eh? 8 años tenía, nunca tuvo cachorritos, era un peligro con el cambio de humor. Lo mejor era hacerlo ahora cuanto antes de evitar algún caso de embarazo psicológico, algo de eso, ¿viste? Ese tipo de circunstancias que los perritos se arman para llenar el vacío. Bueno, cuestión que la perrita ni se quejó. La subí a la mesa de operaciones, en media hora ya estaba sedada, inconsciente, lista para ir a su casa. Después tuve un caso más complicado, ¿viste? Homero, el perro del pibe rockerito ese de acá a la vuelta. Ah, ese. No sabés lo que se resistió. Una fuerza ese perro, pero bueno, ya está. Lo castré como pude, se lo di al dueño. Sacó unos buenos mangos, eso sí. A veces me da lástima, pero bueno, son perritos, ni saben lo que es el amor. ¿Estás escuchando Infernet?